Inventos increíbles, adelantados a su tiempo. El helicóptero, el avión, el submarino, todos ellos fueron concebidos por Leonardo da Vinci. Dibujos que contienen mensajes ocultos. Tan solo es un retrato, pero posee unas dimensiones y unos misterios que aún están por descifrar. Y sofisticados robots diseñados hace más de 5 siglos. Nadie había visto jamás algo así. Algo capaz de moverse solo. Leonardo da Vinci está considerado uno de los hombres más brillantes que jamás ha existido. Pero ¿cuál era el origen de su vasto intelecto? Se había propuesto a toda costa descubrir, quizá incluso probar, que no estamos solos. Millones de personas de todo el mundo creen que los extraterrestres nos visitaron en el pasado. ¿Y si fuera cierto? Determinaron nuestra historia los alienígenas de la antigüedad. Y en ese caso, ¿podrían haber mantenido alguna conexión extraterrestre secreta con Leonardo da Vinci y otros artistas de su tiempo? Alienígenas. La conspiración de Da Vinci. Veinticuatro de febrero de 2011. En lo que sería su último viaje, el transbordador espacial Discovery se acopla a la Estación Espacial Internacional. Su misión, transportar el último adelanto en ingeniería robótica hasta la fecha, el Robonauta 2. Sin embargo, aunque cueste de creer, esta obra maestra de la tecnología moderna es el último de un linaje de robots humanoides cuyo diseño está basado en las ilustraciones que realizó hace más de 500 años el propio Leonardo da Vinci. Si nos fijamos en el Robonauta 2, podemos remontarnos en su linaje hasta Leonardo da Vinci, hasta el diseño básico, la estructura y las ideas en las que Leonardo estaba trabajando. Son como planos en 3 dimensiones. Prácticamente podría crearse un ser humano a partir de ellos, que es básicamente lo que hicieron los ingenieros de la NASA. Leonardo ostenta el título del mayor genio de la historia del que se tiene conocimiento. Tenía una altísima capacidad intelectual, una creatividad extraordinaria multidisciplinar que le sirvió para llevar a cabo buena parte de lo que se propuso. Leonardo fue capaz de destacar en distintos ámbitos, algo francamente inusual. Fue un pintor de renombre y escultor, pero también se adentró en la óptica geométrica, diseño mecánico, anatomía, geología, etc. Y destacó sobradamente en todos esos campos. Si se busca el mayor genio universal, una idea muy propia del Renacimiento, Leonardo cumple todos los requisitos. La obra de Leonardo da Vinci, que abarca una asombrosa variedad de disciplinas, sigue siendo un referente para la ciencia, tecnología, medicina, arte y muchos otros campos, casi medio milenio después de su muerte. Pero ¿quién fue Leonardo da Vinci? ¿Tan solo fue un hombre agraciado con una inteligencia e imaginación prodigiosas? ¿O puede que haya algo más detrás de su ingenio? Leonardo di Ser Piero da Vinci nació a las afueras de la ciudad italiana de Florencia, en Vinci, el 15 de abril de 1452. Vivió en pleno apogeo del Renacimiento italiano, un tiempo marcado por los grandes adelantos artísticos y científicos y la búsqueda universal del conocimiento. El Renacimiento hay que entenderlo como algo literal. En aquel momento supuso el renacer de valores que se atribuían de manera romántica a la antigüedad clásica, a los tiempos de Grecia y Roma, el período de 1000 años que comprendía entre la caída del Imperio Romano y el Renacimiento, pasó a considerarse como una época oscura. Querían arrojar una nueva luz sobre el humanismo, a la vez que devolverlo a la actualidad a través de la innovación intelectual y artística. Florencia era más grande que Londres, más grande que París y más grande que Roma en los tiempos de Leonardo. Allí se juntó un grupo de gente brillante. Pero aunque se considera el Renacimiento una era de sabiduría, no hay que olvidar que fue un tiempo decididamente marcado por la Iglesia Católica Romana. En los tiempos del Renacimiento, la Iglesia lo controlaba prácticamente todo. Todos los artistas o cualquiera que supiera leer y escribir estaba dentro del sistema monástico, por lo que la Iglesia fue el principal mecenas de todos los artistas del Renacimiento. En una época en la que todo era examinado por la Iglesia, el joven Leonardo da Vinci aceptó uno de sus primeros encargos artísticos: la ilustración sobre un escudo de madera de un monstruo de la mitología griega, la Medusa, una gorgona con la cabeza llena de serpientes. Leonardo dibujó una medusa tan aterradora que su padre creía que las serpientes estaban vivas. Pero si la mayoría de los artistas de la época pintaba imágenes de la Biblia judeocristiana, ¿por qué Leonardo optó por retratar a un monstruo de la mitología griega? Uno de los defensores de la teoría de los antiguos astronautas cree que podría haberse basado en una criatura extraterrestre. Si lo comparamos con los genios modernos, vemos que todos se han interesado en la idea de que no estamos solos en el universo, de que los extraterrestres se han puesto en contacto con nosotros. El propio Leonardo da Vinci creía en la existencia de esos extraterrestres. Cuando todavía era adolescente, Leonardo fue aprendiz de uno de los artistas más célebres de la época, Andrea del Verrocchio. Y existe un consenso a la hora de afirmar que su colaboración más notable durante esta etapa fue la Anunciación, la escena que recrea el momento en el que se le informa a la Virgen María de su inminente embarazo del Hijo de Dios. Al parecer, Verrocchio empezó el cuadro como era habitual en él, empleando pintura al temple, en la que los pigmentos quedan ligados por el huevo. Y en algún momento, Leonardo intervino y acabó el cuadro pintando un ángel. En 1989, un comité de expertos sometió la Anunciación a un profundo análisis en Florencia para verificar si el ángel del cuadro era realmente obra de Leonardo. Tras una cuidadosa inspección científica, se determinó que le correspondía la autoría sin la menor duda. Pero también descubrieron algo extraño e inesperado. Al pasarlo por los rayos X, el ángel de Leonardo se volvía invisible. Verrocchio empleaba pintura con plomo, al menos en su parte de la Virgen María. Leonardo, por otra parte, empleó otro tipo de pigmentos. Leonardo la acabó empleando una pintura sin pigmentos de plomo. Por eso, cuando la pintura se pasa por los rayos X, el ángel de Leonardo desaparece. ¿Por qué Leonardo, siendo el aprendiz, acabó la obra de su mentor con un tipo de pintura diferente? Una posibilidad es que estuviera dejando algún tipo de mensaje, puesto que siempre destacó por esconder cosas en sus propios dibujos. ¿Y si Leonardo da Vinci hubiera pintado el ángel sabiendo que estaría dejando un mensaje secreto que no sería descubierto hasta el cabo de 500 años? En ese caso, ¿por qué? Hay quien cree que se podría dar con la respuesta examinando la siguiente fase en la vida de este artista legendario. Entre 1476 y 1478 nos encontramos con un vacío en su vida. No sabemos ni dónde estuvo ni qué hizo durante esos años. Hubo años en los que desapareció dentro de su propia biografía. Hay un lapso de tiempo en el que no sabemos ni dónde estuvo viviendo, ni tampoco con quién estuvo trabajando, ni qué hizo. ¿Qué le sucedería a un hombre de la talla de Leonardo da Vinci para desaparecer literalmente de cualquier registro histórico, sobre todo durante un momento en el que empezaba a asumir una cierta prominencia? Una posibilidad sería que, durante esos años, Leonardo da Vinci fuera aleccionado por una serie de individuos especiales. Gente que le había enseñado cosas que una persona normal no tendría por qué haberlas visto. Quizá, al igual que el profeta bíblico Enoch, fue conducido a bordo de una nave espacial y los alienígenas le enseñaron la Tierra desde el aire y le ofrecieron un concepto del cosmos y de las máquinas y de los inventos y de la Tierra que jamás había tenido nadie antes. ¿Sería posible que Leonardo da Vinci hubiera recibido consejos por parte de los extraterrestres, tal y como aseguran los defensores de la teoría de los antiguos astronautas? Hay algo cierto. Tras el regreso de Leonardo a Florencia en 1478, su producción creativa alcanzó un nivel inusitado, yendo más allá del arte y extendiéndose a muchas otras disciplinas. Crearía mapas aéreos de ciudades italianas con una exactitud increíble. Diseñaría y construiría el primer vehículo autopropulsado de la historia. E inventaría máquinas avanzadas años, si no siglos, a su tiempo. Hay quien considera que recibió algún tipo de influencia extraterrestre, puesto que, a lo largo de la historia, aparecen como por arte de magia una serie de personas cada pocos siglos que contribuyen a los adelantos más fantásticos de la humanidad. ¿Cuál era el secreto del derroche de creatividad de Leonardo da Vinci? ¿Y por qué, en la misma época que alumbró a genios de la talla de Copérnico, Miguel Ángel y Shakespeare, da Vinci destacó por encima de todos ellos? Los defensores de la teoría de los antiguos astronautas creen que se puede dar respuesta examinando los cuadros de Leonardo y los numerosos mensajes secretos que ocultan sus obras de arte más famosas. El Vaticano. Dentro de 44 hectáreas amuralladas y rodeado por la ciudad de Roma, se encuentra la nación-estado más pequeña del mundo. Y fue aquí donde, entre 1513 y 1516, Leonardo da Vinci empezó a cometer un acto que, en aquella época, constituía un delito con pena de muerte: la disección de cadáveres humanos. Llevaron a Leonardo de Milán al Vaticano para que pintara. Pero como el Vaticano contaba con unas catacumbas tan enormes, había numerosos espacios fríos en los que se podía diseccionar un cadáver y dejarlo expuesto sin que se descompusiera. Sabemos que se practicaron numerosas autopsias delante de las narices del Papa, algo que la Iglesia Católica prohibía tajantemente. Da Vinci no se detenía ante nada a la hora de investigar el cuerpo humano. Compró cadáveres, incluso a pesar de que lo que hacía podría suponerle la pena de muerte. Nada le detuvo, necesitaba saber. Da Vinci sentía un impulso extraordinario por el conocimiento, a pesar de que podría acabar matándole. Durante sus 36 meses en el Vaticano, Leonardo da Vinci documentó decenas de disecciones con sumo detalle. Pero, para mantener en secreto sus anotaciones sobre anatomía humana, las escribió empleando lo que se conoce como escritura especular. Sabemos que Leonardo adoptó a una edad temprana la escritura especular. En un momento de su carrera le sirvió para sus propósitos. La escritura especular es escribir al revés. ¿Por qué lo hacía Leonardo? Escribía al revés para que los fisgones no vieran lo que estaba escribiendo. Se dio cuenta de que aquello en lo que estaba trabajando, incluyendo varios inventos e incluso sus estudios de anatomía, era algo que la Iglesia jamás aprobaría. Así que tuvo que realizarlo en secreto y sabía que era peligroso. Da Vinci empleó la escritura especular en todas sus creaciones. Y no lo hizo como un simple juego, sino para evitar que los conocimientos que había adquirido llegaran a las masas incultas. Pero, ¿por qué estaba Da Vinci tan obsesionado con el estudio del cuerpo humano? ¿Qué conocimiento secreto y prohibido se había propuesto esclarecer o desvelar? Florencia, Italia, 1503. Leonardo da Vinci empieza a trabajar en un retrato que le encarga un acaudalado mercader de seda de su esposa. Pero será un cuadro del que nunca se separará y del que se obsesionará en cada detalle durante los últimos 16 años de su vida. La Mona Lisa. Tan solo es un retrato, pero posee unas dimensiones y unos misterios que aún están por descifrar. La sonrisa de la Mona Lisa no es el tipo de sonrisa que solemos ver en los retratos. Parece que sepa algo que nosotros no sabemos. Lo que empezó como un retrato, la representación de una mujer, se acabó convirtiendo en algo completamente diferente, en una especie de meditación filosófica sobre todas sus inquietudes intelectuales. ¿Qué tenía la Mona Lisa para que Leonardo da Vinci le dedicara los últimos años de su vida? ¿Y por qué le dedicó tanto tiempo a un simple retrato de 50 por 75 centímetros? Hay numerosas teorías sobre los símbolos y mensajes secretos de los cuadros de Leonardo. Todo lo que hizo se lo replanteó, incluso los temas más tradicionales, desde el principio, y se los imaginó de una forma nueva y creativa. Durante toda su vida, Leonardo da Vinci empleó una técnica llamada escritura especular. ¿Sería posible que empleara una técnica similar en sus obras de arte para dejar mensajes que solo pudieran apreciarse empleando espejos? La escritura especular es algo que lo define. Y la posibilidad de que empleara el espejo como una dimensión desconocida en la que fuera imprescindible su uso para ver determinadas cosas en sus cuadros es algo que debería analizarse. En la Northeastern University de Boston, en Massachusetts, el diseñador gráfico Terence Mason emplea programas informáticos para buscar mensajes ocultos en las obras maestras de Leonardo. Sabemos que tenía una curiosidad insaciable por la reflexión y la refracción, así como por la óptica y la anatomía del ojo, y cómo se proyectan las imágenes o se reflejan sobre espejos cónicos. ¿Sería posible que Leonardo empleara sus técnicas especulares para dejar mensajes ocultos en la Mona Lisa? En ese caso, ¿por qué? Aquí tenemos la Mona Lisa. Los retratos de Leonardo tenían siempre unas poses muy dramáticas. La posición de esta mano nos da una pista del punto de acceso, de la rotación de los espejos. Si le damos la vuelta, ¿qué vemos? ¿Es esa criatura con forma de casco una mera pareidolia? En ese caso, ¿por qué encontramos una criatura similar en otra obra de Da Vinci, la Virgen, el Niño Jesús y Santa Ana? En este cuadro, La Virgen de las Rocas, siempre nos hemos fijado en la pose dramática de las manos, que nos indica dónde debemos colocar el punto en el que se reflejan. Lo podemos manejar en tres dimensiones, podemos hacer lo que queramos, creamos un duplicado. ¿Lo acercamos un poco? Da un poco de miedo. Se parece curiosamente a lo que hemos hecho con la Mona Lisa, ¿verdad? Y hemos obtenido algo similar a la concepción actual de las cabezas de los alienígenas. ¿Podría haber mensajes ocultos en los cuadros de Leonardo da Vinci? ¿Mensajes que revelaran la conexión del artista con extraterrestres? ¿Y por qué estaba tan obsesionado con diseccionar el cuerpo humano? ¿Lo hacía con finalidades artísticas? ¿O quizá había alguna razón algo más extraterrestre? Quizá la respuesta se encuentre examinando las obras de otros artistas del Renacimiento. Londres, Inglaterra. Aquí, en la Biblioteca Británica, se conserva el Códice Arundel, una colección de 283 escritos con dibujos, inventos, pensamientos y escritos sobre varias disciplinas científicas y creativas. Leonardo se documentó bastante bien en comparación con la mayoría de artistas de su tiempo. Tenemos miles y miles de páginas escritas en las que reflejó lo que estaba pensando, pero apenas hay datos personales, curiosamente. Leonardo guardaba con celo su vida privada en ese sentido. Entre los escritos de Leonardo se encuentran unas cuantas anécdotas personales, redactadas justo después de haber estado desaparecido entre 1476 y 1478. En una de ellas, el artista explica la aventura que vivió dentro de una gran cueva misteriosa. Describe cuando se encontró en la entrada de una cueva oscura y cómo se sintió aterrorizado por la oscuridad y por aquello que podría ver en su interior. Por otro lado, sentía la necesidad de intentar averiguar qué había dentro. Hay quien especula que ese incidente se produjo en la misma época durante su infancia, en la que concibió el famoso escudo con la cabeza de la monstruosa medusa. La cuestión es, ¿qué encontró Leonardo en esa cueva? Nos imaginamos que fue un hecho muy significativo en su vida, puesto que le causó suficiente impresión como para escribir al respecto y convertirse en una de las escasas notas autobiográficas que dejaría. ¿Por qué Leonardo da Vinci, una persona que apenas escribía sobre su vida privada, decidió escribir sobre esa cueva como una de las primeras entradas de su diario? ¿Y por qué fue tan importante para él su experiencia en la cueva? Algunos defensores de la teoría de los antiguos astronautas creen que varios de los cuadros y dibujos del artista arrojan pruebas sobre un encuentro que Da Vinci habría tenido con los extraterrestres. Una de las cosas que vemos en las cabezas grotescas es una diferenciación bastante pronunciada del aspecto natural del cuerpo humano, del rostro humano, incluso de su manifestación más extrema. Visualmente, esas obras son arrolladoras, normalmente un poco inquietantes. Tienen una presencia muy extraña. Caras deformes, cráneos alargados, caras aplanadas. Unas imágenes monstruosas, espeluznantes, turbadoras. Tratándose de un artista conocido por las cuidadas representaciones realistas que realizaba en sus obras, uno se pregunta, ¿qué diablos estaba viendo? ¿Había estado en contacto con criaturas que tenían ese aspecto? Son muy extrañas. ¿Son las cabezas grotescas de Leonardo tan solo fruto de la imaginación creativa del artista? ¿O podrían ser las pruebas de los encuentros de Da Vinci con seres de otros mundos? Según los registros históricos, durante el Renacimiento se produjeron una serie de fenómenos inexplicables, presenciados en los cielos en buena parte de Europa y Asia. Durante el asedio de Constantinopla en 1453, los soldados aseguraron que les cayó fuego del cielo. En 1458, un platillo gigante parecido a la luna fue avistado surcando los cielos de Japón. Y en 1492, durante la épica travesía por el Atlántico de Cristóbal Colón, se vieron una serie de luces extrañas flotando sobre el océano. Justo antes de que Cristóbal Colón alcanzara el Nuevo Mundo, presenció una serie de luces anómalas en el cielo e informó de ellas. La tripulación las vio desde el barco. Unas luces que no tenían explicación. Una especie de ovni estuvo guiando, al parecer, a las naves de Colón hacia el Nuevo Mundo. Podríamos tener aquí a los alienígenas asegurándose de que Colón lograra algo tan importante como el descubrimiento del Nuevo Mundo. ¿Y si Leonardo da Vinci hubiera estado al corriente de esos avistamientos de ovnis? Los defensores de la teoría de los antiguos astronautas creen que la respuesta es un sí rotundo. Y señalan que se pueden encontrar pruebas todavía más esclarecedoras en las obras de otros artistas renacentistas. Durante el Renacimiento se produjo una explosión extraordinaria de cuadros en los que aparecían anomalías en los fondos, anomalías que hoy en día denominamos ovnis. Hay cuadros que representan cosas muy extrañas en el cielo. Representaciones de ovnis, de extrañas orbes, o rayos que caen directamente del cielo, o estrellas fugaces con gente sentada dentro de ellas. ¿Por qué los artistas del siglo XV representaron objetos misteriosos en los cuadros que recreaban escenas bíblicas? ¿Estaban intentando decirnos algo sobre el origen de la cristiandad? ¿O podrían estar relacionadas estas imágenes extraterrestres con una serie de avistamientos de extraños objetos volantes? En la Northeastern University, el investigador Terence Mason examina algunas de esas extrañas imágenes aparecidas en cuadros renacentistas. Un ejemplo en particular, el bautismo de Cristo de Gelder, es muy raro. Hay muchos otros ejemplos que podrían explicarse por la iconografía, las representaciones gráficas de ángeles y nubes y luces. Pero si se observa ese cuadro, vemos un platillo brillante y sólido que emite cuatro haces de luz sobre el niño Jesús. Otro ejemplo sería el de la Virgen y San Juan Infante. Como vemos, no es uno de esos que se explican tan solo como una interpretación literal de un ángel en una nube, por ejemplo. Lo extraño en este caso sería, ¿qué es lo que aparece en el cielo? Si acercamos la imagen, vemos que es algo. No es un error, ni una mancha. Fue pintado a propósito, se notan las pinceladas. Es más, dentro de la composición del cuadro, aparece un pastor que se tapa los ojos. No se trata de ningún ángel ni de ninguna nube, sino de algo que está volando y no está identificado. Así que lo que tenemos es el cuadro de un ovni del siglo XVI. Es como si el pintor intentara representar a una especie de mensajero divino. Y esas representaciones, por lo que se ve, son ovnis. Tenemos a los pintores renacentistas mostrándonos a Jesús y al ovni juntos en el mismo cuadro. Durante el Renacimiento, gente como Da Vinci podría haber recibido conocimientos de los extraterrestres. ¿Y si las misteriosas imágenes de los cuadros del Renacimiento fueran la prueba de que Leonardo y sus coetáneos mantuvieron encuentros con extraterrestres durante el siglo XV? Para hallar la respuesta, los defensores de la teoría de los antiguos astronautas se centran no en los cuadros de Da Vinci, sino en sus inventos increíbles. El helicóptero Boeing H-64 Apache. Esta aeronave de combate de cuatro hélices y dos motores alcanza una velocidad de 310 kilómetros por hora y asciende a una altura de 6.400 metros. También es capaz de volar a escasos metros del suelo para evitar ser detectado por los radares. Pero lo que resulta todavía más fascinante de esta maravilla aérea moderna es el hecho de que su construcción no habría sido posible sin los diseños para el vuelo vertical que dibujó Leonardo da Vinci hace casi 500 años. El helicóptero, el avión, el submarino, Todos ellos fueron concebidos por Leonardo da Vinci. Él inventó todas las armas modernas que se usan hoy en día. Si hubiéramos desarrollado todas las ideas, conceptos y descubrimientos científicos de Leonardo da Vinci, se calcula que podríamos haber pisado la Luna ya en el siglo XIX. Se adelantó 500 años a su tiempo, y la mayoría de sus artilugios no podrían haberse construido en aquella época por las carencias tecnológicas. Un diseño que Leonardo fue capaz de realizar durante su vida fue este, el primer robot completamente funcional de la historia. En 1517, en el famoso castillo de Cloyes-en-Amboise, en Francia, Leonardo da Vinci, a los 65 años, le regaló al rey Francisco I de Francia un león mecánico a tamaño real. Al igual que la réplica que se conserva hoy en día en el Museo del Castillo, el león mecánico se podía mover de manera independiente y hacía gala de una increíble destreza. Por los datos que tenemos del león de Leonardo, sabemos que se desplazaba por el suelo autoalimentado. La mayoría de los que presenciaron la presentación ante el rey se enfrentaron al león mecánico con miedo, dado que jamás habían tenido ocasión de ver algo como aquello, algo capaz de moverse solo. Pero ¿cómo pudo Da Vinci concebir un artilugio tan elaborado y sofisticado? Uno que no se duplicaría hasta 300 años después. La ingeniería le planteaba un reto: ¿cómo puedo hacer que ande un robot? Aunque sea un león robot, y aunque no empleara la palabra robot, a la práctica sí que creó un robot plenamente operativo. Que Leonardo tomara sus ideas y sus dibujos y fuera capaz de proyectar su uso en el futuro es algo admirable. A él le debemos todas las ideas mecánicas y robóticas de hoy en día. Aquí, en la exposición de las máquinas de Leonardo da Vinci, en St. Louis, Missouri, artistas e ingenieros italianos han recreado con gran esfuerzo más de 60 inventos de Leonardo. Este es el primer tanque del que tenemos constancia. Leonardo da Vinci concibió un arma capaz de disparar en 360 grados. Originalmente se había diseñado para llevar caballos, pero se asustaban con tanta facilidad que enseguida la diseñó para los seres humanos. Cuando se presentó la idea en aquella época, el tanque no era muy práctico y no se construyó hasta siglos después. Este es el aparato de respiración subacuática de Leonardo da Vinci. Leonardo expuso la teoría de que no iba a exhalar en el mismo aire que estaba inhalando. Concibió la idea del dióxido de carbono y le acopló otro tubo mediante el que se podría respirar aire fresco desde la superficie. Inventó el compresor de aire. Alguien desde la orilla o desde una barca presionaría e impulsaría el aire por el tubo hasta el casco para que el buzo respirara. Cuando los británicos pusieron en práctica el diseño de Leonardo, funcionó. Pero de todos los inventos increíbles de Leonardo da Vinci, quizá los más impresionantes son los relacionados con la tecnología aeronáutica. Casi 400 años del primer vuelo de los hermanos Wright en Kitty Hawk, en Carolina del Norte, el inventor del siglo XV había diseñado numerosas máquinas voladoras, incluyendo un ala delta y una aeronave que funcionaba como los helicópteros de hoy en día. Esta es la famosa hélice de Leonardo, y es el primer intento conocido del vuelo en vertical. Se diseñó para cuatro personas que se sentarían en círculo y generarían la energía necesaria para mover la hélice que los elevaría. Un planteamiento similar al de los helicópteros de hoy en día. Leonardo necesitaba conocer las respuestas a algunas de las grandes preguntas que también se formulan en la teoría de los antiguos alienígenas, como es la cuestión de volar. No me cabe la más mínima duda de que una persona como Leonardo da Vinci se planteó la pregunta: ¿estamos solos en el universo? Y que su conclusión, incluso en aquel momento, fue no. ¿Cuál fue el origen de los increíbles y proféticos inventos de Leonardo da Vinci? ¿Fueron fruto de su genio desbordante? ¿O sería posible, tal y como consideran los defensores de la teoría de los antiguos astronautas, que Leonardo hubiera estado influido por una inteligencia extraterrestre? Una inteligencia que se le revelaría en el pasado. O quizá una que él mismo poseyera. En el norte de los Apeninos, Italia. Aquí, en las montañas a las afueras de Florencia, un joven Leonardo da Vinci pasaba buena parte del tiempo examinando los misterios de la naturaleza. Dado que sus padres no estaban casados, quedó excluido de las academias prestigiosas a las que acudían muchos de sus coetáneos. En Florencia se reformó la Academia Platónica y pasó a ser una institución de conocimiento muy en boga. Pero sabemos que a Leonardo da Vinci no se le permitió el acceso a la academia. Se trata de un joven que estuvo a su suerte hasta los 19 años, que viajaba por los caminos. Observaba las piedras, estudiaba los pájaros, miraba el curso del agua, estudiaba las montañas. Estaba inmerso en la naturaleza literalmente. Ningún otro artista del Renacimiento mostró tanto interés por la naturaleza ni por el mundo que le rodeaba. Ansiaba el conocimiento, ansiaba la información. Fue capaz de crear un corpus de conocimiento equiparable al corpus que la Academia Platónica, en conjunto, fue capaz de elaborar. También fue en el norte de los Apeninos donde se cree que Leonardo descubrió la cueva de la que escribió en su diario. Es muy probable que la historia de la cueva sucediera hacia 1480, ya que es el momento en el que fue escrita en el códice. El hecho de que Leonardo decidiera documentar lo que le sucedió en aquel lugar nos indica lo mucho que le impactó a nivel psicológico al artista. Pero aunque la localización exacta de la cueva y la fecha en la que Leonardo la descubrió siguen siendo desconocidas, muchos creen que podrían ser la clave para comprender el origen de la increíble inteligencia del artista. Y que desvelarían el misterio de lo que pasó con él durante los 2 años que estuvo desaparecido. Entró en la cueva y desapareció. A mí lo que me sugiere es un portal con el que viajaría en el tiempo. Abriría portales que lo proyectarían tanto al pasado como al futuro y lo devolverían luego al presente. A lo largo de la historia ha habido varias personas como Leonardo da Vinci, cuya inteligencia y las visiones que tienen son tan increíbles que parece que sean capaces de ver el futuro. Y no van a acabar influyendo el tiempo en el que viven, sino que van a cambiar drásticamente el mundo para siempre. Y uno se pregunta, ¿de dónde proviene ese tipo de inspiración? En el caso de Leonardo, fue capaz de predecir cosas e inventarlas, cosas que no tendríamos hasta siglos más tarde. ¿Sería posible que Leonardo da Vinci obtuviera tales conocimientos científicos y creativos fruto de un encuentro con los extraterrestres? ¿O y si Leonardo hubiera caído en un portal con el que viajar en el tiempo y que le hubiera permitido visitar el futuro? Un futuro en el que ya existían los robots, los helicópteros, determinadas armas y otras máquinas prodigiosas ya existieran y que el artista intentaría después replicar. Algunos defensores de la teoría de los antiguos astronautas creen que la respuesta se encuentra en la parte que realizó del cuadro de la Anunciación y en el significado del llamado ángel que desaparece. La Anunciación de Leonardo y Verrocchio representa el momento en el que el arcángel Gabriel llega y le dice que María, que está embarazada, alumbrará al Hijo de Dios. Algunos expertos especulan con la posibilidad de que al pintar al ángel de la Anunciación que desaparece tras los rayos X, al igual que San Gabriel, él es el mensajero. Y después, con su siguiente obra, nos diría que ha llegado el gran regalo para la humanidad. Y las contribuciones que hizo Leonardo da Vinci a la humanidad son un auténtico regalo que dejó como legado. Habría que preguntarse si Leonardo no hizo todo esto mientras le estaban animando en secreto alguna especie de maestros extraterrestres que lo apoyaban. ¿Y si Leonardo da Vinci, el hombre al que muchos consideran el mayor genio de la historia, hubiera sido el elegido de los extraterrestres para acelerar el progreso de la raza humana? ¿O acaso tan solo intentaba transmitirnos los increíbles inventos del futuro que había presenciado en persona? Sin duda, la personalidad más influyente del primer milenio fue Jesús. Pero cuando pasamos al segundo milenio, creo que Leonardo podría considerarse la personalidad dominante más importante y la que realizó más contribuciones en más disciplinas durante esos 1000 años. Cuando analizamos la antigüedad, vemos que los genios siempre se han identificado con cualidades divinas propias de un superhéroe. Incluso hoy en día colocamos a los genios en un pedestal y prácticamente los adoramos. Es una constante a lo largo de la historia de la humanidad. La pregunta entonces es, ¿de dónde vienen? Si uno repasa la mitología, también nos encontramos con que los genios son creaciones divinas. Los genios y lo divino van cogidos de la mano. Leonardo da Vinci, el hombre que creó alguna de las obras de arte más famosas del mundo. Diseñó máquinas 500 años antes de que se llevaran a cabo y sentó las bases de la robótica avanzada de hoy en día. Fue un viajero en el tiempo al que se le había ofrecido, por accidente, una visión del futuro. O fue el elegido para llevar a cabo una misión desconocida, un mensajero que conspiró para mantener un pacto secreto con los extraterrestres. Quizá la respuesta se encuentre no en el espacio, sino delante de nosotros mismos, oculta a la vista de todos en la sonrisa de un retrato de hace 500 años.